11:04, primer encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 11 de julio. Vamos a quedarnos a continuación con informaciones en torno a nuestra localidad y en este caso vamos a hablarles de la celebración del Día de Ubrique en Acuópolis, una actividad que llega organizada por la Delegación de Juventud con su titular. Vamos a hablar durante los próximos minutos con Antonio Martel, como responsable en este caso de Juventud, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una iniciativa que se va a desarrollar en nuestra, bueno, no en nuestra localidad, en Acuópolis, en Sevilla, pero que sí está destinada precisamente a usuario de nuestra localidad. Es algo así como el Día de Ubrique en Isla Mágica, que tradicionalmente se suele ofrecer, pero en este caso el Día de Ubrique en Acuópolis, que es un parque temático, bueno, no un parque temático no, pero sí un parque acuático, para poder disfrutar, ¿no?, de, bueno, pues lo que es el verano, aliviar el calor y al mismo tiempo, pues que los más jóvenes y pequeños puedan participar en todas las estructuras que se disponen en ese espacio. Cuéntanos, porque la actividad llega organizada a través del área de juventud del Ayuntamiento de Ubrique y eso significa, por tanto, que hay precios especiales, ¿no?, para todos aquellos que se quieran acoger a esta iniciativa. Sí, bueno, desde la área de juventud, como todos los veranos, pues cambia un poco la metodología de las actividades y los objetivos que nos planteamos dirigido a los jóvenes, ¿no? Sobre todo ya empieza el buen tiempo, vacaciones y, bueno, un periodo estival donde, bueno, por lo que enfocamos las actividades más bien lúdicas, ¿no? Lúdicas en el sentido de, bueno, en este caso vamos a tratar el asunto este de la Acuópolis. Acuópolis es un parque temático de Sevilla, más bien acuático, y donde, bueno, pues podrán disfrutar de una jornada completa los y las jóvenes que quieran disfrutarlo, ¿no? También abierto al público en general, ¿no? Con un precio muy asequible de 10 euros para público en general, con autobús incluido, y 8 euros para los jóvenes entre 14 y 30 años que tengan carnet joven, ¿no? Estamos hablando de, bueno, una experiencia que el año pasado se vivió muy con una aceptación muy, muy buena, y bueno, pues hemos visto una vez renovado las áreas, pues proseguir con este camino andado, de seguir esta línea de actividades lúdicas, actividades acuáticas en este caso, y bueno, y a lo largo del verano pues irán saliendo diferentes actividades dentro de lo que es la agenda de verano para el área de juventud, y que bueno, espero que sea del disfrute de todo y todo. El año pasado, por tanto, se organizaba ya a través de juventud esa actividad, ¿no?, el Día de Ubrique en Acuópolis. Sí, el Día de Acuópolis a través de, bueno, del Parque Acuático de Sevilla, pues bueno, me puse en contacto con ellos para, bueno, un poco ver qué los servicios que ofrecía, los precios, bueno, todo lo que es organizar este tipo de actividad. Se puso en valor un autobús, hicimos la prueba piloto, ¿no? El año pasado fue un poco la prueba piloto, en cuestión de día un autobús completo, y bueno, y eso es lo que lanzamos. Si este año pues hubiese más personas, pues bueno, se fletarían los autobuses necesarios para llevar a los y las jóvenes o el público en general que lo desee, pues, dicho parque acuático. Un parque acuático totalmente, está totalmente preparado para albergar las actividades. Está bastante nuevo todas las instalaciones y es bastante amplio, muy acogedor y tiene servicios de todo tipo, así que, bueno, invito y incito a todos aquellos que quieran, pues que bueno, merece la pena y que lo van a disfrutar. Pues ahí queda, por tanto, esa actividad que llega a través de la Delegación de Juventud. El año pasado se sumaron a ella pues un autobús completo, más de 50 personas, ¿no? Creo que lo que cabe en la capacidad 55, exacto, de un autobús. Algunos fueron también por cosas particulares, ¿no? Fueron algunos más, pero lo que es a través del autobús fueron 55 personas, después por algunos vehículos particulares fueron algunos más, que yo recuerdo. Sí. Y este año, bueno, pues también se vuelve a organizar, teniendo en cuenta esa buena aceptación de la actividad, y nos comentabas que, bueno, tiene ese coste de 10 euros y luego además también un precio un tanto especial para los jóvenes con carne joven, que son los que tienen entre 14 y 30 años, ¿no? Sí, de 8 euros para ellos, igualmente, con las mismas condiciones anterior, y el autobús pues a través de la PA del Rafael Alberti a las 10 de la mañana y ya después hasta la hora del cierre del parque acuático, recogida hacia Ubrique. Pues para inscribirse, ¿dónde pueden acudir y qué tienen que hacer? Pues la Casa de la Juventud en el horario de mañana, el horario a partir de 8:30 a 2:30, pueden perfectamente, pues bueno, de 8 a 2:30 el horario de la Casa de la Juventud por la mañana, pueden inscribirse. Y si no, pues si necesitan por cualquier casualidad, porque actualmente esta semana es que está cerrada por la Casa de la Juventud por la tarde, por motivos personales, y bueno, si no, envío un correo a través de sigubrique@ayuntamientoubrique.es para aquellas personas que no pueden ir por la mañana, pues confirmando que, bueno, su reserva, y ya, bueno, cuando esté la apertura por la tarde, pues ya se pueden pasar a recoger y pagar lo que sería la correspondiente entrada. Y bueno, esa entrada, con esa entrada, pues va al autobús y también le da ese servicio. Así que, pues el sábado que viene, el próximo 20 de julio, es cuando tendrá lugar ese día de Ubrique en Acuópolis, en Sevilla. Bueno, echamos un vistazo por aquí a ver qué nos encontramos sobre Acuópolis. Un parque, me decías, acuático, ¿no?, principalmente. Sí, un parque acuático donde hay diversos, bueno, temáticas de todo tipo, de, bueno, para de actividades y de, bueno, diferentes juegos para los más pequeños, también un pequeño parque para niños más pequeños, para edades más tempranas, y por otro lado, pues, bueno, tiene diferentes toboganes, caídas y diferentes atracciones, que bueno, pues, y también hay una zona de sombra con totalmente de césped para aquellos que quieran, bueno, pues, descansar un poco, y también tiene una parte de zona de tumbones, ¿no? Y bueno, los servicios correspondientes, de servicio de ambigú, de diferentes bares, de barras, y de espacios de sombra por todos lados. También tiene una piscina de olas. Bueno, parque es muy similar a Agua Mágica, para aquellos que a lo mejor el Agua Mágica es más comercial que este, pero bueno, son muy similares. Y luego tiene además también, estoy yo mirando por aquí, ¿no? Cada uno un poco lo que, según el núcleo de población que le pueda interesar. Y hay un mini park infantil y un mini park que son actividades infantiles ya para niños más pequeños también, ¿no? Que no es, está adaptado un poco, en cierto modo, pues a todo tipo de público en general, para familia. Sí, esto puede ser un niño pequeño desde 3 años aproximadamente, ¿no? Desde 3 años hasta, bueno, hasta el que lo desee, pues hay diferentes actividades adaptadas a las edades, ¿no? Y bueno, y también dependiendo el tipo de diversión que quiera cada usuario, ¿no? Algunos que quieran atracciones más atrevidas, atracciones un poco más tranquilas, también como una simulación de una pequeña playa, también, bueno, hay diferentes ámbitos que pues, allí, por lo tanto, esto, todas estas cosas es vivirla, ¿no? Y verla, la experiencia, y a través de vivir la experiencia, pues como puede uno juzgar y ver qué es aquello, ¿no? Y yo lo he garantizado de los, bueno, las personas que fueron el año pasado, vinieron muy satisfechas, muy contentas, y aparte, bueno, también mirando un poco por la economía de los ubriqueños y ubriqueñas, pues adaptar un poco los precios accesibles para todas las edades, ¿no? Bueno, pues ahí queda, por tanto, ¿no? Todo lo relativo a ese día de Ubrique en Acuópolis, que, como decíamos, tendrá lugar el próximo 20 de julio, el próximo sábado, este no, el que viene, con esa salida del autobús desde el Parque Rafael Alberti a partir de las 10 de la noche, aquellas personas que se quieran apuntar para ese desplazamiento gratuito a través del autobús al parque acuático, pues podrá hacerlo acudiendo, inscribiéndose en la Casa de la Juventud. Precio 10 euros, 8 euros se tiene carnet joven, y por cierto, los menores de 3 años tienen acceso gratis al parque, eso sí, el autobús hay que abonarlo, ¿no? No, no, tampoco, el autobús va incluido, si el, al ser menor lleva una entrada, pero no le cobran la entrada, ¿no? Pero el ticket de entrada es válido para, bueno, para el servicio del autobús. Vale. Pues, si algunos queréis en su vehículo particular, como pasó el año pasado, bueno, el pasado fue completo y fueron familias con sus vehículos, pero sí, tiene su entrada, y si queréis en su vehículo particular, pues bueno, aunque lo confirme de que no va a hacer uso del autobús, sin problema. Claro. Bueno, pues hay que dar también, ¿no?, esa información en torno a lo que va a ser la celebración de ese día de Ubrique en Acuópolis. Una actividad que llega organizada por la Delegación de Juventud, de la que es titular Antonio Martel, junto con Infancia y Participación Ciudadana. Vamos a preguntarte además también por el resto de actividades que se han planificado a través de la Delegación de Juventud y que se ponen en marcha en la Casa de la Juventud de Ubrique. Tenemos, bueno, pues esta es una de las actividades, pero en verano también imagino que habéis planificado otra serie de iniciativas y talleres que vamos a poder ir dando a conocer, ¿no?, a lo largo de este periodo estival. Sí, dado los 4 años anteriores hemos estado trabajando en la Casa de la Juventud, pues bueno, se ha fomentado mucho la participación de los jóvenes y bueno, que se embullan dentro de lo que son las actividades y que ellos mismos sean también promotores de las mismas, ¿no? Y bueno, a lo largo del verano pues se han presentado a través de los diferentes canales de participación de la Casa de Juventud, pues bueno, diferentes iniciativas que se pondrán en valor una vez que, bueno, ya estén preparadas por parte de estos jóvenes, pues se pondrán en valor y, bueno, ya vamos trabajando ya la parte de las actividades que organiza la propia delegación, también un poco los jóvenes sean copartícipes, ¿no?, de esa organización, ¿no? Y lo que conlleva, pues bueno, habrá diferentes actividades organizadas a los más jóvenes. Cuando tengamos ya todo cerrado, pues se darán a conocer en medio del canal de difusión, pues a través de las redes sociales y de la emisora pública municipal. Y por otra parte también, más adelante, pues organizaremos diferentes actividades que están pendientes de cerrar fecha, como hacer una fiesta del agua para abierto a todo el público, con toboganes y diferentes juegos en la localidad. Y también, pues bueno, el Día de la Playa, el año pasado por motivos meteorológico no se pudo realizar, y más adelante, lo que sería más bien entrado en el mes, finales de mes o principios de agosto, pues daremos a conocer la fecha y el lugar, ¿no? También se fletará diferentes autobuses para aquellos jóvenes que quieran ir a la playa y disfrutar un día de la Casa de Juventud en la playa, pues también estará disponible. ¿En qué playa? Ya más adelante pues daremos conocimiento de la misma. Eso es, más adelante entonces se dará a conocer. Yo te preguntaba solo en qué playa, pero imagino que todavía no está concretado, ¿no? Dependerá quizás del tiempo, del lugar, de... Se están dando días mucho viento este año, un año muy ventoso. O sea, ahí, bueno, cuando uno mira el tiempo así prolongadamente se ve que hay mucho viento, y cuando hay viento por la playa no se disfrute. Tampoco queremos organizar una actividad que no, que vayamos y no se disfrute ese día de playa. Claro, dependerá un poco también de esas condiciones meteorológicas que sean favorables, claro que sí. Bueno, pues son las actividades del verano en la Casa de la Juventud, todas ellas enfocadas pues un poco al ocio, ¿no?, al disfrute, porque si bien se pueden trabajar otros aspectos a lo largo de la temporada, pues en verano nos relajamos un poco más y eso también se transmite, ¿no?, en las actividades dedicadas a los jóvenes. También, por otra parte, quisiera resaltar, bueno, la Casa de la Juventud, exceptuando esta semana que por motivos personales el personal que está allí, sí, no se puede abrir la Casa de la Juventud por la tarde, pero bueno, como cada verano, pues se abre la Casa de la Juventud por las tardes, horario extensivo, y bueno, desde las 4 hasta las 10 de la tarde, pues bueno, estará abierta la Casa de la Juventud para que todos aquellos jóvenes que quieran de estar en un sitio de retiro, de relajo, bueno, jugando, cualquier otro menester que es, pues bueno, allí podrá disfrutar de la Casa de la Juventud por la tarde, totalmente climatizada, para aquellos que quieran la calor en la calle, pues en las horas de más calor, pues tienen la Casa de la Juventud disponible para que, como espacio para ellos, para su disfrute. Claro. Bueno, pues también queda ese horario especial, ¿no? Horario extensivo, me decía, durante el tiempo de verano, prácticamente desde la semana, a partir de la semana que viene, me decía, hasta, no sé si feria, que siempre aquí el verano termina cuando termina la feria, sería el horario quizás, ¿no? Sí, nosotros sabemos cortar más o menos lo que es el horario de verano, eso, un poco la semana de antes de la feria, antes del día 7, el 6, aproximadamente, pues ya hay un cambio horario y bueno, y ya se abre el tipo de horario de, bueno, ya de invierno, ¿no?, se podría decir, ¿no? Claro. pues hay que dar también todas esas iniciativas, actividades que se van a desarrollar a través de la Casa de la Juventud y que nos deja, bueno, pues desde ese día de Ubriquén Acuópolis, que es la actividad que de la que estamos informándole para el próximo 20 de julio, hasta, bueno, pues esa fiesta acuática en la piscina municipal que llegará, ese día de la playa también que llegará de cara al verano y que van a formar parte de esa programación de actos e iniciativas que desde la Casa de la Juventud se está trabajando para ese público juvenil. Antonio Martel es el delegado de Juventud. ¿Qué más podemos decir al respecto? Pues también que toda la información que, bueno, que se emite a través de la onda de Radio Ubrique de la Casa de Juventud y actividades propias, pues están en la página www.juventudubrique.es. Ahí está toda la información. También un pequeño apartado donde, bueno, todas las dudas, pues a través de allí, un pequeño rellenable, pues perfectamente pueden enviar y en pequeño corto de tiempo pues se le da respuesta a todas aquellas dudas o sugerencias que tengan de las actividades, cualquier cuestión de ámbito juvenil. Todas aquellas propuestas que puedan llegar, ¿no?, por parte de los jóvenes y que se tomarán en consideración a través de la Casa de la Juventud, del delegado de Juventud. Por cierto, ahora que estás hablando de esta cuestión, ¿hay programada ya celebración de próxima asamblea de jóvenes que de manera periódica también para trabajar las programaciones se convocan? No sé si ahora, bueno, pues con todo lo que ha sido periodo, ¿no?, con el tema de elecciones, nueva legislatura y demás, tenemos por ahí asamblea prevista, quizá ya de cara a otoño. ¿Cómo lo estáis organizando? Actualmente el tema de la asamblea se hace de modo un poco, se sondea la disponibilidad de los jóvenes que hay, ¿no? Actualmente, pues sí, bueno, desde el área de juventud pues se sondea ahora para verano, que están los jóvenes, bueno, ya vienen de las universidades o de, bueno, los que están estudiando, pues están ya por el pueblo, por decirlo de alguna manera. Pues estamos presentes de que antes de finalizar el mes, antes de llegar a agosto, pues queríamos tener una toma de contacto un poco para ver, los tiempos van cambiando, las ideas, los proyectos, y bueno, pues queremos organizar un poco ya para ya embullirnos después de feria en otoño, pues para ver todas esas necesidades que tienen los jóvenes, o proyectos, o ideas, o cuestiones que actualmente están funcionando y queremos ver cuál es la opinión sobre las mismas, ¿no? La Asamblea de la Casa de la Juventud y ese órgano de asamblea, pues está para todos estos asuntos que expliqué anteriormente y que, bueno, el sentir de nosotros, de este equipo de gobierno, es, bueno, pues sí, escucharlo activamente a los jóvenes y que ellos nos transmiten la fuerza y las ganas y sus ideas y sus proyectos para, bueno, para enfocar las diferentes políticas municipales en el ámbito de juventud para que, bueno, estén enfocadas hacia ellos y no hacia la nada. Bueno, pues ahora ya, por tanto, de cara al futuro. Ahora, de momento, nos vamos a quedar con la actualidad que llega por parte de la Delegación de Juventud, 20 de julio, 10 de Ubrique, en Acuópolis. Ya saben que pueden inscribirse acudiendo a la Casa de la Juventud con ese precio especial de 10 euros, 8 euros si disponen del carnet joven. Antonio Martel, concejal delegado de Juventud, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos de todas estas cuestiones. Gracias a vosotros.